Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de La Lef. El día de hoy estamos en un capítulo especial, además tema coyuntural. Transmitimos desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para todo el vasto ciberespacio, principalmente de habla hispana porque dudo que en alemán nos entiendan. Estamos en la cabina, Sonia Désiga. Hola, buenas tardes, qué bueno que nos acompañan el día de hoy y espero que les guste mucho este programa que está por demás interesante y además ad hoc a las noticias de los últimos días. Un invitado muy especial, el licenciado Alejandro Gutiérrez Vera. Él estudió aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la especialidad de Relaciones Internacionales. Su tema de tesis se relaciona a Palestina, es el cabildeo, el lobby judío en los Estados Unidos y cómo influye en la posición con Palestina. Él trabaja actualmente en la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública aquí en México. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por invitarme aquí y compartir opiniones sobre este tema tan importante. De vuelta a la facultad, nos decías que hay nostalgia. Nostalgia, nostalgia. Bien, pues empezamos entonces con el programa dedicado a Palestina, el reconocimiento internacional al Estado palestino. En la Torre de Babel. Bueno, regresamos. Para hablar un poquito sobre el tema de Palestina, me gustaría dar un esbozo histórico de qué es Palestina, dónde se encuentra. Como usted recordará, los territorios palestinos están ubicados en Medio Oriente, al lado de Israel, aunque no les guste a los israelíes ni a los palestinos. Tiene una historia milenaria. Originalmente fue una región habitada por los cananeos hace 3.000 años antes de Cristo. Sin embargo, los judíos llegaron casi, o cerca, mejor dicho, del año 1000-1200 antes de Cristo. Ellos procedían de Egipto y llegaron hasta el territorio de los cananeos y los conquistaron. Sin embargo, el gusto no les duró mucho tiempo porque los babilonios llegaron en el año 570 antes de Cristo y conquistaron el territorio de Palestina. Tampoco les duró mucho el gusto a ellos 40 años porque los persas llegaron en 530 antes de Cristo. Finalmente llegaron los griegos, bueno, no finalmente, pero sí con mayor vigor. Los griegos llegaron de la mano de Alejandro Magno en el año 300 antes de Cristo y posteriormente los romanos en el año 60 antes de Cristo. Y ustedes recordarán esta faceta de Palestina porque aquí nace Cristo y quienes sean bastante religiosos pues recordarán todas las facetas bíblicas que hablan sobre este tema. A partir de este año Judea se llama Palestina oficialmente y los árabes recuperan el territorio, pero tiempo después, para el año 600 después de Cristo. Los musulmanes, a diferencia de lo que podríamos pensar, en realidad fueron bastante tolerantes en materia religiosa, permitieron que los judíos profesaran su religión abiertamente durante esta conquista árabe desde el año 600 después de Cristo hasta la caída de los mamelucos en el año 1517. Los turcos son quienes derrotan a los mamelucos en ese año y gobernarían durante casi 400 años el territorio de Palestina. Lo gobernarían hasta el final de la Primera Guerra Mundial, cuando Inglaterra es uno de los vencedores y reclama este territorio. Obviamente el Imperio Otomano, que fue uno de los perdedores, se fragmenta, entre ellos Turquía como paz principal, pero el Imperio Palestino, la región de Palestina, pasaría entonces a manos de los ingleses bajo una figura jurídica bastante rara, la de un mandato británico sobre la región de Palestina, comandada obviamente por el Reino Unido. Esto a razón de la Conferencia de San Remo en 1920. El territorio incluía entonces a Israel, a Cisjordania, a Jerusalén, a la Franja de Gaza y parte del territorio de Jordania. Se mantendría como mandato durante más de 20 años, 30 años de hecho, hasta 1947, cuando la ONU aprueba el plan de partición de Palestina, en el que se proponía dividirlo en dos estados, uno árabe y otro judío. Cada quien supuestamente tendría la mitad de la tierra, aunque en la práctica los judíos se quedaron con el 55% del territorio y los palestinos con el 45%, a pesar de que la población palestina era en su mayoría de origen árabe. Dos tercios de la población era árabe frente a un tercio de los judíos, quienes tuvieron más territorio. Al año siguiente, 1948, David Ben Gurion proclamó el Estado de Israel y con esto nace oficialmente el Estado israelí que conocemos hasta el día de hoy. Obviamente a los estados vecinos no les gusta esta posición israelí y le declaran la guerra inmediatamente. Cinco estados vecinos, Líbano, Siria, Jordania, Irak y Egipto, quienes buscaban destruir al nuevo Estado israelí. Esta guerra desde luego sería bastante cruda, Israel adquiriría más territorio del que le pertenecía originalmente y Egipto ocuparía entonces la Franja de Gaza y Transjordania, que pasaría también a formar parte de su nuevo territorio, y Jordania ocuparía un pedazo en Jerusalén del Este. En 1949 se firma un armisticio entre Israel y los países árabes que defendían entonces las fronteras del Estado judío. Queda la situación en tensión, porque hay cientos de desplazados, desde luego hay conflicto, violencia por todo lo ocurrido en ese año, y hay cierta tensión hasta 1956, lo cual crece todavía más debido a una alianza que surge entre Israel, Francia y Reino Unido por la crisis del Canal de Suez, en la que de alguna forma la intervención de Estados Unidos y la Unión Soviética durante el marco de que escale a mayores el conflicto, a pesar de que Francia y Reino Unido ya pensaban en cuestiones bélicas en contra de Egipto. En 1964 se funda entonces la Organización para la Liberación de Palestina, la famosa OLP, que desde 1969 sería comandada por Al-Fatah, una organización integrante de esta OLP, y por su líder Yasser Arafat, que la comandaría hasta su muerte en el año 2004, hace escasos 7 años. En 1967 estallaría un conflicto todavía mayor, la Guerra de los 6 Días, que dura exactamente 6 días, del 5 de junio al 10 del mismo mes, en 1967, en el cual Israel conquista la franja de Gaza a Egipto y Cisjordania a Jordania, lo que previamente había sido reconocido por Pakistán y Reino Unido. Esto desde luego también se incrementa porque los israelíes se apropian de la egipcia del Sinaí. En 1973 estalla la réplica a esta guerra con la famosa guerra del Yom Kippur entre Siria y Egipto, quienes intentan recuperar sus territorios. Egipto tendría que renunciar a sus demandas sobre la franja de Gaza en 1979 porque también pierden esa guerra. Jordania lo haría en 1988. Se firman entonces dos paces bilaterales, una con Egipto, Egipto e Israel en 1979, y otra con Jordania en 1994. Tenemos también tensión durante estos años posteriores al conflicto, en la cual el pueblo ya quiere expresar sus demandas. En 1987 hay la primera intifada, en la cual el pueblo palestino combate a los soldados israelíes y protesta en contra de ellos de manera abierta. El incremento de la tensión lleva a que en 1991 se cree la Conferencia de la Paz de Madrid, con las cuales hay negociación entre Israel y los estados árabes. Esto llegaría hasta los acuerdos de Oslo en 1993, por los medios del cual Yasser Arafat, el líder de la OLP, reconoce la existencia de un estado israelí, pero al mismo tiempo el Estado de Israel reconoce a la OLP como representante legítimo del pueblo y a la Autoridad Nacional Palestina como un gobierno transitorio. Eso es importante aclararlo porque la Autoridad Nacional Palestina originalmente estaba concebida para ser transitoria. Tenía un mandato de 5 años en el cual iba a estabilizar las cosas. El mandato fracasa, desde luego. Hasta el día de hoy continúa en un periodo de transición incómoda porque debió de haber desaparecido y haber dado pauta a un nuevo gobierno, pero debido a la escasa negociación y a la tensión, esto no ha podido concretarse. Y más a razón del año 2000, en el cual hay una segunda intifada. El ambiente de tensión va creciendo constantemente hasta el día de hoy, año 2011, septiembre del 2011, en el cual Palestina pide un reconocimiento internacional que creo yo merece abiertamente, en el cual se ha considerado un Estado más, el Estado palestino, dentro del pleno de la Asamblea General de Naciones, en las Naciones Unidas, obviamente. Esto es la coyuntura actual, conversaremos un poquito sobre ello, sobre cómo llegamos a esta posición y cuál es la tensión actual, y para ello pasamos entonces a la Torre de Babel. Pero antes me gustaría que dejarlos con una canción. Imagine, Sonia, de John Lennon. Estamos en el ambiente pacifista, entonces, con un himno de la paz como Imagine de John Lennon. Escuchémoslo. I wonder if you can. No need for greed. Estás escuchando el Alepo en Frecuencia UAM. www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Continuamos. Bueno, pues regresamos a la Torre de Babel. Vamos a estar debatiendo y platicando un poco sobre la inclusión del Estado palestino a la Organización de Naciones Unidas. Antes de empezar un poco el debate, quisiera recordar que esta inclusión del Estado de Palestina pues surge como una propuesta del presidente Barack Obama el año pasado, que ya se estaba intentando negociar la paz entre judíos y palestinos, y lo que se pedía o lo que pedían los palestinos era el reconocimiento de ellos como Estado, ¿no? Barack Obama se compromete a hacer un diálogo para que tal vez en este año, o sea, en un proceso de un año, se pudiera dar la inclusión a la creación de un Estado palestino, ¿no? Sin embargo, pues todavía hay mucha resistencia de los judíos a dejar los asentamientos que están dentro del territorio palestino. Y para eso me gustaría preguntarle a nuestro invitado Alejandro Gutiérrez Vera, que es un poco especialista, que nos dijera cuáles serían los motivos de los judíos, o bueno, históricamente y también actualmente, para no dejar estos territorios, ¿no? Bueno, habrá que recordar que el Estado judío también no nace únicamente de forma espontánea en 1948 o inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después del Holocausto, que es la concepción que normalmente se tiene del asunto, ¿no? Es un pueblo oprimido que ha sufrido y que necesitaba un espacio para sobrevivir. Sin embargo, bueno, el nacimiento del Estado de Israel nace de manera teórica originalmente en 1913 con el geopolitólogo israelí Vladimir Jabotinsky en Rusia, originario de Odessa. Y bueno, él es el que primero propone en su famoso ensayo de Iron Wall, la muralla de hierro, esta necesidad de crear un Israel, pero fuera de las fronteras que actualmente tiene, sino un gran Israel que abarcaría los territorios del Sinaí, de un poco Jordania, hasta Arabia Saudita, un poco de Irak, e incluso la absorción de Turquía. Después de esto, pues bueno, estas ideas radicales que tenía las retoman los primeros ministros israelíes, como David Ben-Gurión, como recientemente Shariel Aaron, Ehud Barak y Shimon Peres, y luego Netanyahu, ¿no? Cada uno a su estilo, pero siempre con el mismo objetivo de Eretz Israel, este gran Israel, ¿no? Es por eso que se organiza un plan desde los años 50, un plan de perversidad de magnitudes imponderables, donde se desplaza la población palestina, se destruyen sus asentamientos y se reconstruyen asentamientos israelíes, tanto en el Banco Oriental, en el West Bank y en Gaza, ¿no? A lo largo de los años pues se ha ido fragmentando y se ha ido reduciendo los territorios que ocupa la población palestina, y ahorita en un histórico reclamo ante Naciones Unidas por su derecho a existir, por su derecho a tener un territorio, bueno, nos encontramos que apenas el martes pues Israel aprueba la construcción de 1100 casas otra vez ahí en Jerusalén Oriental, ¿no? En un acto insolente de Israel, cuando la comunidad internacional pues apoya la creación de un estado, una solución biestatal. Ahora, Estados Unidos, ¿qué papel aquí? Bueno, pues es fundamental. Barack Obama nos había dicho hace un año que iba a buscar la solución biestatal. Sin embargo, también nos olvidamos que durante su campaña, en la conferencia de AIPAC anual, en 2007-2008, que fue la última, donde también se presentó Hillary Clinton, y él él les había asegurado a la gente de AIPAC, que obviamente es donde se junta todo el lobby, donde se juntan todos los recursos financieros todo el poder, les había dicho que no iba a tolerar una solución biestatal, que el Estado judío iba a permanecer junto, teniendo como capital Jerusalén. Entonces, bueno, esto entra en contradicción y ahorita acaba de sucumbir. La gran decepción de Obama va a ser la diferencia, pues ahorita lo acabamos de ver, ¿no? Es sometido completamente la presidencia imperial al orden de los intereses geopolíticos israelíes. Ahora, este también reclamo de Israel, bueno, es un reclamo ilegítimo acerca de la creación de su propio estado, de la creación de un espacio para que convivan todos los judíos, siendo que, bueno, los impulsores desde el sionismo británico y del sionismo europeo que pugnaron por la creación de este estado de Israel dentro del mandato británico son miembros de, son descendientes, ¿no?, de los házaros, del famoso sionismo házaro, que también es un concepto que entra en contradicción, porque el sionismo habla precisamente de los judíos autóctonos de Palestina, y bueno, el imperio házaro, que estaba ubicado en el Cáucaso, a las orillas del mar Caspio, que abarca lo que actualmente es Georgia, Azerbaiyán, un poco de Ucrania y los asentamientos del río Volga, son judíos conversos, no son judíos étnicos. Y aquí también podemos entrar en el debate ontológico de qué es lo que hace ser a un judío ser judío, si nos vamos a la dimensión étnica, si nos vamos a la dimensión religiosa, o si nos vamos a lo cultural. Entonces, estos los házaros, ya una vez conversos al judaísmo, pues empiezan a poblar lo que son los territorios de Alemania, la Europa Oriental, y se les conoce como judíos ashkenazis, ¿no? Sin tener nada que ver con el nacionalsocialismo, así se les habla, así se le... Sí, es una coincidencia, una macabra coincidencia, si lo quieren ver. Son los judíos ashkenazis, que son muy distintos de origen de los judíos sefardíes, que fueron de descendencia semita directamente, que fueron los que poblaron la península ibérica. Y un dato muy interesante es que estos judíos ashkenazis, judíos conversos, que ni siquiera tenían una relación directa, y es más, descendientes de los hunos y de los uigures del Xinjiang chino, de Kazajstán y de las regiones del Cáucaso, es que, bueno, ellos eran el 90% durante los 40, eran el 90% de los que conformaban la población judía mundial. Sí, ahorita, bueno, después del Holocausto se redujo hasta nuestras fechas en un 80%, que son es una población bastante importante, pero bueno, no son ni siquiera descendientes de los judíos semitas que poblaron Palestina durante la época de Jesucristo, ¿no? Bíblica, de aquellos descendientes de Abraham y tal. Y bueno, aquí entran en conflicto. Nunca, no vamos a escuchar en las noticias acerca de todo este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, bueno, me parece injusto. Y si ellos, irónicamente, bueno, también el Estado de Israel nace por medio de una resolución de las Naciones Unidas. Ellos nacen en el seno de Naciones Unidas. Entonces aquí entramos también en la ironía. Aquí es precisamente los judíos, un pueblo que se jacta que por el trato que ha sufrido por los europeos durante tanto tiempo, que han sido esclavizados y denigrados y racialmente separados, bueno, pues están haciendo precisamente lo mismo con una población autóctona, que son los palestinos, y los están exterminando, le están quitando su territorio y se oponen a la creación de otro estado en el seno de Naciones Unidas únicamente por los intereses que tienen de manera geopolítica de lograr, según mi tesis, lo que Vladimir Jabotinsky nos había comentado ya a principio del siglo XX, ¿no? Eretz Israel, esta expansión del Estado Israel, que obviamente no se ha podido concretar debido a la valiente resistencia que han tenido los pueblos árabes por evitar precisamente su exterminio, ¿no? Hablando del antisemitismo, ¿cómo han jugado los judíos con este concepto y sobre todo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, no? Ah, claro. Bueno, el antisemitismo... tengo un capítulo en mi tesis hablando sobre el antisemitismo. Es el arma más poderosa que tienen los judíos, porque una vez que te etiquetan a ti como antisemita, pues ya es difícil, ¿no? Quitarte... Bueno, este está hablando mal de nosotros, es antisemita, es racista y eres todo lo peor, nazi, lo que tú quieras. No acepta la crítica constructiva, objetiva, científica. No aceptan un análisis de sus propios actos. El antisemitismo lo sufrió también un autor palestino bastante famoso, Edward Said, en sus famosas crónicas palestinas, donde él narra de manera puntual todos los crímenes que Israel ha cometido desde los años 50 con estos planes de desplazamiento y de exterminio sistemáticos. Y bueno, pues en cualquier universidad a la que iba, pues había manifestaciones de los judíos que lo tachaban de antisemita, de nazi, de lo peor, ¿no? Esto pues es falso, es completamente ilógico, ¿no? Es cierto que el antisemitismo europeo es aberrante, es una de los episodios que debería darle vergüenza a la humanidad de haber tenido, ¿no? No puedes tú decir este grupo de personas tiene un derecho a existir debido a sus características que son diferentes a las nuestras, ¿no? Yo creo que aquí la conclusión que yo llego es que nosotros no son problemas judíos, ni palestinos, ni mexicanos, ni estadounidenses, son problemas humanos que los debemos enfrentar todos juntos como especie, ¿no? No podemos ya encasillarnos a esta idea de las diferencias artificiales, ¿no? Que nos han inculcado por medio de los medios masivos, por medio de la cultura misma, sino pues bueno, aceptar que somos todos, estamos habitando en un solo planeta, que nada más tenemos esto y se acabó, ¿no? Qué romántica. Sí, claro. Mientras no tachen el programa de antisemita, todo está más bien. Exactamente. Y hablando ya de tu tema, que es el lobby judío en los Estados Unidos, ¿cómo ves la posición de Barack Obama desde esta perspectiva? La influencia del Congreso en la decisión de Estados Unidos, el lobby judío en el nivel ejecutivo, ¿por qué Barack Obama de repente da estos cambios, sobre todo en épocas recientes? Sí. Es Barack Obama, yo lo vi desde un principio como muy ingenuo a lo que era realmente el poder, a donde se estaba metiendo, ¿no? A la cabeza de la presidencia imperial, ¿no? Yo estoy completamente seguro que no sabía a qué se iba a enfrentar, al cabildeo, a todo esto. Yo pienso que él creía que podía separar esta parte, pero bueno, muchos lo han intentado, ¿no? Jimmy Carter, por ejemplo, trató de separarse del lobby y bueno, le costó la reelección. Y la influencia del lobby viene desde el inicio, ¿no? Desde precisamente las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos, en lugar de ver ya a una corona británica que los podía, que les podía cumplir ese deseo de primero crearles un estado, bueno, cuando se ven derrotados, porque eran virtualmente inferiores en la Segunda Guerra Mundial, no tenían la capacidad, ¿no? Cuando ven el poderío de Estados Unidos, pues bueno, voltean a ver a los Estados Unidos y deciden, en una reunión que fue en el Hotel Biltmore, allá con Franklin Delano Roosevelt, en precisamente tomar a los Estados Unidos como el escalafón, ¿no? Para iniciar todos sus planes, ¿no? Entonces se reunieron industriales, gente muy poderosa de la comunidad judía, artistas, etcétera, y miembros de la resistencia, precisamente del mandato británico. Entonces, después de esto, aquí comienza la historia de la influencia, ¿no? ¿Cómo se empiezan a sentar, cómo lo agarran Washington y New York como su centro de operaciones, y donde están asentados la mayoría de la comunidad judía en Estados Unidos. Ahora, Barack Obama, pues precisamente, te digo, fue bastante ingenuo. Tenemos declaraciones donde sí, vamos a defender el Estado judío, y luego nos dice a la mitad de su, bueno, al final de su periodo, ¿no? Bueno, pues vamos a crear la solución bistatal. Y los judíos le ponen un alto y digo, a ver, ¿en qué habíamos quedado? ¿No? Habías dicho que nos ibas a defender y tal, ¿no? Ahorita en el discurso que dio en la Asamblea General la semana pasada, pues bueno, patético, 10 minutos dio nada más a la cuestión palestina. 10 minutos regañándolos y abofeteándolos por querer incluirse a las Naciones Unidas, elogiando obviamente a Israel y sus intentos por defenderse de contra los malvados terroristas árabes. Y bueno, me parece terrible. Bueno, fue más tiempo que el de México, ¿no? Fue más tiempo que el de... Calderón habló. Bueno, pero ya ni hablemos de Calderón, que aquí también me preguntaba también un colega, un amigo, uh-huh. Oye, pero tú estás muy enfocado en los temas de Medio Oriente y de lobby de Estados Unidos y todo, pues va a ser muy difícil que lo aterrices aquí. Le digo, no, aquí mismo tenemos un lobby judío bastante impresionante y bastante poderoso inclusive, ¿no? Nada más vean aquí al 2012 quién es ahorita la pieza clave dentro del gobierno de Peña Nieto. Hay un personaje singular que se llama David Korenfeld Federman, expresidente municipal de Huixquilucan, luego secretario de Obras Públicas en el Estado de México. Obviamente no son puestos al azar, sino bueno, las obras públicas son los que más lo que más genera dinero, ¿no? Es de ahí desde donde Peña Nieto agarra y para hacerse de recursos para su campaña presidencial, liderado por un miembro de la comunidad judía, miembro del lobby judío aquí en México. No es un asunto ajeno nada más o restringido a los Estados Unidos. Aquí en México también tenemos y no dudo que si llega a ser Peña Nieto, que ojalá no llegue a ser Peña Nieto, pues vayamos a tener a un miembro de la comunidad judía como secretario de gobernación rector de la política interior mexicana, ¿no? Imagínate, además está lleno de empresarios, ¿no? Claro, claro. Presionan fuertemente al gobierno. Sí, por supuesto. Sí. Es de donde vienen todos los recursos. Bueno, pues ahorita vamos a hacer una breve pausa para escuchar un poco de música, pero regresando vamos a seguir platicando sobre la inclusión ahora del... ahora vamos a dejar un poco de lado la cuestión judía y vamos a debatir un poco más sobre la inclusión del Estado palestino en Naciones Unidas. Y también para que Alejandro nos siga platicando un poco más del por qué la negativa de los judíos de aceptar un Estado que ya ni siquiera quiere la frontera que había establecido en 1967, me parece, o 62. Desde el mandato británico. Desde el mandato. Pero regresamos. Por lo pronto les dejamos con la canción Somewhere Over the Rainbow de Norah Jones. Ooh. drops are like lemon drops high above the chimney tops. That's where you'll find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly and the dreams that you dare to. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, "How do you do?" They're really saying, "I love you." I hear babies cry and I watch them. Sigue en sintonía de la LED, en Frecuencia UAM y Comunique Radio. Envíanos tus opiniones y comentarios al Facebook Frecuencia UAM o al Facebook de la LED. Bueno, pues regresamos a la Torre de Babel y antes de seguir un poco, Alejandro, ¿podrías comentarnos cómo es que funciona el lobby judío? Claro. Bueno, ahorita ya explicamos que tienen influencia en el ejecutivo, sin embargo, en mi trabajo yo plasmo que tienen influencia dentro de la política en tres niveles, ¿no? Bueno, el ejecutivo que ya tratamos, el legislativo y los medios masivos de comunicación, que es vitoral. Dentro del legislativo, pues bueno, ahí es donde se llegan a las negociaciones, donde ellos son los que moldean la política exterior de Estados Unidos con respecto al Medio Oriente, ¿no? Lo hemos visto con lo del programa nuclear de Irán, lo hemos visto incluso con la invasión de Irak en 2003, lo estamos viendo ahorita con la inclusión de Palestina a la ONU, ¿no? Y bueno, un dato curioso también es que aquí en México también las organizaciones judías siempre nos piden un voto favorable a las políticas que ellos exigen, ¿no? Y bueno, la Cancillería pues sí se los da, les da el voto favorable siempre. No ha habido un solo episodio donde México haya dicho no. Lo mismo pasa en Estados Unidos, ¿no? Israel vota a favor de las políticas que a Estados Unidos le convenga y que le pida, y Estados Unidos vota obviamente a favor de las políticas que a Israel le convengan en el Medio Oriente. Lo vemos también en el caso de Cuba, cuando países se oponen al embargo económico, pues los únicos dos que se oponen son Israel y Estados Unidos. Los únicos dos en una votación de 190 y tantos países, ¿no? De 196 países. Y de igual forma, aquí se debate acerca de la inclusión o no, es lo mismo. ¿Por qué no les conviene la inclusión? Porque al tener un estado biestatal, o tener una solución biestatal, implica ya la entrada de, bueno, los palestinos y relaciones diplomáticas formales, primero con el mundo árabe, segundo con actores de potencia que considera a Estados Unidos como amenaza, Irán, ya sea, bueno, Irán los ha apoyado desde siempre, ¿no? Con Hezbollah, Siria, incluso podrían, hasta Rusia podría entrar a las negociaciones. Entonces eso amenaza desde su perspectiva, pues su ¿cómo decirlo? Su seguridad nacional, internacional incluso, ¿no? De ellos se escudan mucho en este argumento de no es nuestra seguridad nacional la que estamos defendiendo, estamos defendiendo la seguridad del mundo entero. Obviamente bajo sus estándares, sus valores, ¿no? Sí. Y bueno, después de esto viene los medios masivos de comunicación, que tienen, bueno, una importancia vital aquí, porque son ellos los que moldean la opinión, son ellos los que nos presentan imágenes de los salvajes árabes casi cometiendo actos de terrorismo en Tel Aviv y en los asentamientos judíos, y normalmente nunca nos pasan como la crueldad de los militares israelíes en contra de la población palestina, ¿no? Cuando son niños armados de piedras los que están tirándole a los tanques, y pues no creo que puedan hacer nada con un calibre 22, contra un tanque, ¿no? Y hay que tener en cuenta que, bueno, los que controlan los medios masivos en Estados Unidos son, pues, en su mayoría judíos. Tenemos a Chaim Saban de Fox News. No, es CNN. Es del Instituto Booking. ¿No? Está en los medios. Sí, sí, sí. Pero bastante importante. Los invito a leer mi tesis por si quieren profundizar en el tema. Aquí está, la pueden consultar en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas. También en la Biblioteca Central está. Y pues Rupert Murdoch también, que es uno de los más importantes magnates de los medios de comunicación, ¿no? Y siempre con ideas cargadas muy a la derecha, muy extremistas y prosionistas, ¿no? Por la cuestión de... Todo esto viene con intereses para los gentiles monetarios y de influencia y de pues llegar alto en el escalafón, en las jerarquías. Y para los judíos, pues obviamente el interés es de preservar y el status quo que tiene Israel ahorita como hegemón, y si no, expandirlo, ¿no? Es así como tenemos brazos de lobby articulados alrededor de un proyecto que, como ya había comentado, está destinado a, primero, la expansión de Israel de sus fronteras actuales, y segundo, al exterminio, me imagino, de la población palestina, y si se puede de los demás árabes, turcos, persas. son el pueblo elegido y solamente ellos son, tienen derecho a existir, según su concepción. Hay que recordar que dentro del lobby también no es un lobby homogéneo, ¿no? Tenemos este lobby de extrema derecha, de extrema que ve por los intereses políticos, y hay otro lobby que busca precisamente la reconciliación, que incluso está en contra de los mandatarios, de los primeros ministros, del propio gobierno israelí, y que busca esta reconciliación con Palestina, con los países vecinos. Se llama J Street, ¿no? Uno de estos grupos liberales judíos, ¿no? Que dejan de lado todas estas ideas del gran Israel y de la pureza racial y de los árabes maniáticos que los quieren destruir, y agarran una visión más liberal para buscar una solución vía estatal, o si no, vía estatal, por lo menos que se pueda, que puedan convivir en armonía las dos poblaciones sin que haya pues mayores fricciones, ¿no? Como tú decías, en la época de los árabes, que se consideran ahorita de los intolerantes, pues es donde vivían las tres religiones en perfecta armonía, ¿no? Los cristianos, que los dejaron vivir ahí, los judíos, precisamente, y los árabes que controlaban el territorio. No es imposible. La verdad es que no es imposible buscar hombres o mujeres que tengan estos ideales de reconciliación y de búsqueda de soluciones, ¿no? Ya sea mediante la creación de un estado o mediante la inclusión paulatina de la integración social. Sin embargo, lo difícil es salirnos un poquito del mecanismo que tienen ellos, ¿no? De coerción, de presión hacia la política. Sin embargo, bueno, los cambios, como ya bien decía Max Weber, no van a venir de la élite, viene precisamente de la población, ¿no? No es no tenemos que esperar por soluciones ni por mesías que dicen que nos van a dar una solución y que al final dicen, no, pues no, perdón, no fue mi intención molestarlos, sí, exactamente, sino bueno, simplemente hay que ser conscientes. Espero que con esta plática abramos un poquito, despertemos un poquito conciencias acerca de este problema, que no tiene que ser ajeno precisamente a nosotros, ¿no? No tiene que quedarse en un problema de judíos, latinos, y un reclamo ilegítimo y otro legítimo precisamente, ¿no? Sino pues tenemos que tomar parte en el asunto todos. Y bueno, pues sumarnos a este debate. Bien, pues con ese mensaje esperanzador nos despedimos entonces. Alejandro, muchas gracias por haber estado en el programa. ¿Algo no, quieres agregar? No, pues muchas gracias por invitarme, por abrirme este espacio. ¿Tu tesis? Consulten mi tesis. No es para nada antisemita. No es precisamente no se aboga por eso. Pero bueno, es una realidad, no podemos ignorarla por completo, ¿no? Muchas gracias, están mis canales de comunicaciones abiertos también para cualquier otra cuestión. Y pues bueno, les deseo mucho éxito en este proyecto. Gracias. Pues entonces pasamos a una canción, Sonia. Sí, vamos a pasar otra vez escuchando y después regresamos de nuevo a la Torre de Babel. Por lo pronto, Blowing in the Wind de Bob Dylan. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Cultura, deporte, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer un poco más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas entonces El Aleph en Frecuencia UAM. www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Todos los lunes a las 20 horas. Regresamos a la Torre de Babel. Nada más vamos a concluir un poco con este tema sobre la inclusión del Estado palestino en la Organización de Naciones Unidas. Obviamente esto implica el reconocimiento de que existe un Estado y este nuevo Estado tendría que tener relaciones con los demás Estados, ¿no? Lo cual afectaría, como ya lo había comentado Alejandro, pues los intereses de Israel en la región, pero también a nivel internacional. A mí me parece bastante importante la posición que muchos estados han jugado en los últimos días a razón de las declaraciones de Palestina y el apoyo que está pidiendo en la comunidad internacional. En específico, me gustaría subrayar el apoyo de algunos países latinoamericanos, Brasil, por ejemplo, Argentina, Venezuela, quienes han creado una coalición latinoamericana a favor del reconocimiento de Palestina y que de hecho lo han reconocido como un estado recientemente. Esto me parece muy importante. Hay países como México y Colombia que no lo han hecho, obviamente en contra de Israel, pero los votos que Palestina ha venido recaudando en los últimos días son bastante simbólicos. Demuestran la justicia que está del lado palestino de alguna forma, la razón de tantos años en violencia, por una parte, y también por otra nos demuestra el apoyo que la comunidad internacional puede prestar ante este fenómeno. Me parece que llevan casi 130 votos posibles del 196. Estaba pendiente la posición de la Unión Europea, que también es de peso. Entonces será interesante saber cómo la posición de ciertos países puede ayudar a que Palestina comienza a avanzar en este conflicto, ¿no? Y sobre todo porque es justo, ¿no? Ellos tienen todas las características de tener un Estado, tienen su territorio, una población conformada, su formación. No habría por qué no darle a Palestina el reconocimiento como Estado, ¿no? Que se ha coartado esa libertad que los palestinos tienen para conformarse precisamente por los intereses de otro pueblo que piensa que ese territorio le corresponde, ¿no? Que es el caso de Israel. Veremos cómo avanza el tema en los próximos días. Será interesante seguir la nota, cómo se dan las reuniones en la Asamblea General de Naciones Unidas al respecto, la posición que podría llegar al Consejo de Seguridad y cómo reaccionarán algunos países. Ya Estados Unidos advirtió que va a vetarla en caso de que llegue al Consejo de Seguridad. Entonces será interesante ver esto y también las alternativas. Si hay algunos estados en contra, como los Estados Unidos, pues que propongan algo más. Entonces, si han dicho que la nacional, biestatal, que Israel y Palestina se pongan de acuerdo frente al conflicto, entonces que colabore un poco la comunidad internacional también para que esto ocurra, ¿no? Sí, contradictorio un poco la posición de Estados Unidos, ¿no? Porque en un inicio la propuesta era de Barack Obama de conformar un Estado palestino y, bueno, como alternativas, yo pondría un poco en duda que se pudiera dar una solución binacional, ¿no? O sea, dudo mucho que Israel quiera cooperar para solucionar el conflicto con Palestina. Yo más bien creo que debería de ser la comunidad internacional la que plantee nuevas estrategias que pudieran dejarle oportunidad o margen de acción a Palestina sin afectar tanto los intereses de Israel, ¿no? Es indudable que Palestina existe, entonces. Lo único que hace falta es que se reconozca a nivel internacional los derechos. Palestina existe. Y de hecho, yo estaba leyendo cómo es posible que se le pudo haber dado cierto reconocimiento al Vaticano y no se le puede dar el reconocimiento a Palestina, ¿no? Cuando Palestina es otra crítica. Históricamente y tiene todas las características de un Estado, por ¿no? ejemplo, el Consejo de Transición de Libia, que ya fue reconocido en Naciones Unidas de manera sí. express, y Palestina, que tiene años y años, y años cabildeando el apoyo, no lo ha conseguido. Pues retiramos que Palestina existe y que ojalá obtenga ese reconocimiento internacional. Con esto cerramos la Torre de Babel y vamos a Cucu Cuéntame, la sección de contactos. Cucu Cuéntame. Si quieren contactarnos, escríbanos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com. Escuchen nuestros podcasts pasados en el blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Agréguenos en Facebook como Elalef Comunica Radio y háganlo en Twitter como @elalefradio. Y con esto nos despedimos de Elalef. Ha sido un gusto estar con ustedes. Soy Héctor Herrera. Está Sonia Désiga. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado esta plática que tuvimos con nuestro invitado Alejandro Gutiérrez Vera. Y bueno, invitarlos a que sigan reflexionando sobre los temas de la política mundial. Y aunque fugazmente, también estuvo Gloria. Como siempre, un placer estar con ustedes y nos escuchamos la siguiente semana. Me despido, esto fue La Lef, por Comunique Radio. Con una canción que se llama Solo le pido adiós, de Mercedes Sosa. Un clásico. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.